Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Vimos caer de su nido a un pájaro bebé. Sin manera de subirlo nuevamente, lo rescatamos, buscamos en internet qué alimento darle y de qué forma. El pequeño aceptó alimento y agua. Como no sabía volar, lo pusimos en una pequeña jaula en el comedor. Lo asombroso de esta historia es que al día siguiente, un ave similar pero más grande y con plumas rojas alrededor de los ojos, entró al comedor y se paró frente a la jaula. Sacamos al pájaro bebé al jardín y ahí lo esperaba el ave de las plumas rojas y otra ave con plumas blancas como las del pequeño. Su papá y mamá estuvieron ahí un rato, quizá charlando sobre el dilema de cómo subirlo al nido. Luego de un rato se fueron. Al día siguiente regresaron a buscarlo. Imagina qué sorprendente era para nosotros ver cómo esos papás venían a buscar a su pequeño y charlaban con él, porque ese amor de padres me impactó, me cuenta mi querida amiga Pilar. Esta increíble y cierta historia me hizo meditar sobre las cosas que las aves, como cualquier otra especie animal, nos enseñan. Son lecciones que recibimos con tan solo observarlos. Hoy quiero compartir algunas de estas enseñanzas. Las aves son en general supervivientes. Se alejan del peligro con su vuelo antes que pelear. Alzar el vuelo es una forma de evitar problemas. ¿Sabes por qué algunas aves viajan en forma de V? La bandada entera aumenta su alcance de vuelo en un 71% con relación a la de un pájaro que vuela solo. Pero hay más lecciones. Cuando un ave sale de esa formación, siente la resistencia del viento y lo difícil que es volar sin su grupo, entonces regresa a la formación. En nuestra vida, el trabajo en equipo, la sincronía y compartir un mismo objetivo nos permite llegar de forma rápida y sencilla a nuestro destino. ¿Cuántas veces hemos querido abandonar el grupo y ver por nuestros propios intereses? La cooperación en equipo nos lleva hacia el logro del objetivo y es importante tanto aceptar como ofrecer ayuda. Si el ave líder del grupo se cansa, se mueve al final de la formación y entonces otro asume la delantera. En el contexto humano, dentro de un grupo, a veces toca delegar responsabilidad, pero también compartir problemas y trabajo. En una parvada, las aves que van atrás graznan o silban para alentar a los que van adelante a mantener el ritmo. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando hay motivación grupal, el empeño y el esfuerzo son mayores. Una palabra de aliento, a tiempo, impulsa, mueve, ayuda y da fuerza al grupo. Y si un pájaro está herido, se enferma o se agota, sale de la formación acompañado de algunos compañeros que lo ayudan y lo protegen. Se quedan con él hasta que sea capaz de integrarse de nuevo al grupo. Si en nuestra comunidad nos unimos pese a las diferencias, tanto en momentos difíciles como en los simples, si nos apoyamos y nos acompañamos, hacemos equipo. ¿Es este el verdadero sentido de la amistad, de la solidaridad y del apoyo a nuestros semejantes, pero también de saber actuar cuando nosotros somos quienes lo necesitamos? Finalmente, las aves nos enseñan que para volar alto hay que saber decir adiós. Adiós de forma constante y afrontar algunos riesgos. Y aunque a veces nos asuste volar, también es importante aprender a dejarnos llevar por el viento. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.